programa número 39 de Carpe Diem. Yo diría casi 40. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Carpe Diem. Bienvenidos a todos a este programa número 90 de Carpe Diem. Hola, bienvenidos a todos a Carpe Diem, una vez más. Hola a todos, bienvenidos a Carpe Diem, programa número 69. Bienvenidos a Carpe Diem. Nuestro programa número 33. 33. Hola, bienvenidos a todos al Carpe Diem programa 94. Sí, 94. Wow. Estamos en Carpe Diem, bienvenidos a todos a esta edición número 98, cerca de los 100. Camino al centenario. Les cuento que veníamos de otro lado, no vamos a decir dónde. Así no, que no, para que recordar. Bueno, experiencia tenemos, pero igual los nervios del primer programa en esta casa nueva están. No lo digo, porque tenemos excusas. Si decimos que es el primero, sí, claro, vamos a equivocarnos tranquilos. Claro. Hola, bienvenidos a todos al programa número 100 de Carpe Diem. Llegamos. Bien, ¿cuánto pasó? A las corridas, pero llegamos. Sí, por favor. No podía ser de otra manera, teníamos que darle suspenso. Más de la mitad del staff ya estaba aquí, pero bueno, quisimos darle suspenso. Hasta el último momento. Bueno, estamos muy felices. A ver, hablemos todos. Muy felices. Muy felices. Sí, muy felices. Ya que estamos todos, hablemos todos. Claro, estamos todos porque son los 100. Después hay que ver, nunca más vamos a estar no. Todos. Bueno, ella ha llevado muchos preparativos este programa número 100. Hasta el último momento. Y sí, porque nosotros somos así. Nos gusta dar el último detalle al último momento. Tal cual. El estilo Carpe Diem. Sí, bueno. Vías de comunicación. Vías de comunicación. Ya hay mucha gente que se comunicó igual. Ya vamos a ir... Bueno, más adelante en el programa, sí. A lo largo del programa, sí. Vamos a ir nombrando y saludando a toda la gente que nos acompañó. Ajá. En todos estos 100 programas. Si nos quieren saludar hoy, lo pueden hacer al 4284-0200. O el 15 50 51 40 54. Respiro, toma aire. Respiremos. carpediemparavos@hotmail.com, nuestra dirección de mail. Y carpediemparavos.blogspot.com. ¡Ay, volvió! Volvió el rington. Tantas cosas han pasado por este programa en estos más de 2 años, 2 años y medio, no sé ya cuánto. Un montón. Sí, Marilyn y yo estamos un toque cansadas. Si quieren aportar algo, chicos, antes de arrancar con todo... Por favor. Por favor. Estamos todos como muy... Sin palabras ya. Claro. Sí. Igual yo no llegué hace mucho tampoco, un ratito no, antes no, que llegamos ustedes. Todos igual medio... Estamos recién asentados. Sí, sí. Nos falta el cotillón. Yo prometí a cierta gente que íbamos a tener el cotillón, porque ahora que tengo cámara... Claro. No, bueno, se perdió en el viaje en tren. Pero encima con la lluvia, mucho no estamos presentables. Es complicado que se te pega en la cara. No, nada. Bueno, que lo noten en nuestras caras la felicidad y la alegría de compartir este festejo. Así es, así es. De buen humor, como nos dice Glenn Miller a través de su música. Bien, vamos a arrancar así con un tema bien punchy para bailar en este para festejo. Para bailar mientras nos vamos acomodando, relajando un poco nosotros también. Vamos a escuchar a una banda que ya hemos escuchado en Carpe Diem durante todo este ciclo. Estamos hablando de Ting Tings haciendo That's Not My Name. Track 12. Ah, 12. Bueno, ahí teníamos no, a... No, se quiso meter, Vampire Weekend quiere estar en el... No, esto estaba todo preparado, porque pasó tantas veces que lo quisimos traer nuevamente. No, eso que estábamos escuchando era Vampire Weekend. Ahora sí vamos a escuchar a The Ting Tings haciendo That's Not My Name. They call me Hell. They call me Stacey. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Maybe Jolista, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. Empezar este programa como corresponde, ya con todas las cosas que preparamos, que nos hemos quedado hasta la mañana horas, casi. Bajas horas de hoy, altas horas de ayer. Todo caseramente, ¿no? Pero con amor, claro, que es lo importante. A pulmón. Con amor. A pulmón. Bueno, vamos a empezar a mandar saludos, porque si no, después no vamos a poder. Y hay mucha gente, toda la gente a la que le tenemos que mandar saludos aporta que este programa sea lo que es. Sí, sí. Bueno, primero a Lula, que estaba un poco preocupada. Bueno, le decimos que está todo bien, ya nos debe estar escuchando. Así que le mandamos un saludo. Mario, ¿tenés algo? Sí, a Ducho, que nos mandó un mensaje hoy. Bueno, deseándonos felices 100 programas. Que dice, siempre ha sido edificante y enriquecedor escuchar Carpe Diem. Así que bueno, muchas felicidades por 100 programas para ustedes y para nosotros los oyentes, Duchos. Saludos. Bueno, un oyente de la primera hora. También Tony, que... ¿En qué programa no lo hemos nombrado o no ha estado presente él aquí? Sí. Así que dijo, qué grande 100 programas, mis felicitaciones para todos los chicos, me siento parte de algunos de los 100. Gracias por todo y los banco a full con el corazón, aguante Carpe Diem. Ah, saludos para Tony. De los 100 es parte, no de algunos. Sí, siempre está acá. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo para Sim, que también nos mandó un mensaje desde Venezuela. Nos mandó varios mensajes de distintas maneras, que hoy justo no le anda la conexión, pero ya lo va a poder escuchar la grabación del programa. Sí. Dice, bueno, hola chicos, soy Sim, felices 100 programas Carpe Diem. Así que bueno, un saludo para ella. Y bueno, a Gabriel del Altillo Under, una página que se dedica a difundir la cultura emergente, le vamos a agradecer que nos va a estar escuchando hoy. A Lili de Vinil, el manager de Vinilos Blues. Y Mallory de Colombia, que también, si podía, nos iba a estar escuchando. Otro mensaje de Lula que dice, con la subjetividad que me caracteriza, feliz centenario a los genios de Carpe Diem. ¿Dónde están? No sé. Pero bueno, gracias. Con Lula. Con lo que vamos a escuchar hoy me parece que los genios de Carpe Diem van a estar en otro lado. Sí. Bueno, y vamos a agradecerle a Lenny que nos vino a visitar. Sí. Después lo vamos a hacer hablar. Y a Gabito, que... A Gabito también. Que también nos ha cubierto en cuando este espacio quedaba vacío por nosotros cinco. Él ha venido a conducir el programa. Los mejores programas, dice Gustavo. Y un saludo bueno, a la sí, Gustavo, que es el que más nos aguantó, en realidad. El responsable de que esto salga al aire, que salga de la manera que sale, es Gustavo, sí. Hemos tenido algunos que otros operadores. Sí. Pero Gustavo es el que el mayor porcentaje ha estado. El que sobrevivió, sí, claro, es verdad. Claro, es verdad. Es el que va a sobrevivir al programa de hoy también, que tenemos un... No, ya veremos. Sí. Bueno, quedan veremos. Bueno, vamos a empezar. Charlie, sí, hablando de los genios de Carpe Diem, no. No. Digamos, justamente lo que vamos a presentar ahora no tiene nada que ver. No. Y esto, Charlie ha estado perdido en el éter y ha vuelto a la vida. No, ha vuelto. Me estuve protegiendo contra la gripe A. Estuvimos diciendo esa teoría dando vueltas acá. Era la ganadora. Era en un cuarto blanco y todo. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, teníamos razón entonces. Entonces es como que se va a desayunar un poco con esto que lo que le compete a él, digamos. Sí, la verdad. No le importa. Bueno, vamos a escuchar y después él va a hacer su descargo. ¿Para qué jefe quiere decir esto? Baja el volumen de la radio. Charlie lo único que hace es reírse. Ja, ja, ja, ja, ja. Me siento Johnny Allen. Lo hacemos por canje. Ja, ja, ja, ja, ja. Este de la chica empezó tímida y consiguió 5 hombres. Sí. Tienes que gritar con esa voz. Sí. Trajimos una banda que nos gusta. Nos gusta, ¿no? Gratis y bueno. 2 veces bueno. Son esos lugares que entras y te colgas viendo todo. Sí. ¿Cómo se llama el programa de Pinky? Hola, Pinky. Una broma puede disparar un tema, un éxito carpe diem. Tenemos al bajo que es infaltable. Sí, cortinero para pasar por todas las emociones que nuestro corazón quiera. ¡Ay, Dios mío! ¡Candy, estás al frente de la vez! Los nene con los nene y la nena con la nena. Esa es la moraleja. Bueno, muy bien. Ahí teníamos a Charlie en sus distintas facetas. ¿Qué tenés para decir? No, me sorprendí. De las cosas que digo. Me hago así. Como no puede creer que es él. No recordaba todo lo que decía. ¿Viste? Y eso es que te sentí Johnny Allen. Sí, eso lo recordaba. Es lo único que recordaba. Ah, eso lo recordaba. ¿Cómo olvidarse que uno se siente Johnny Allen? Sí, eso es muy groso, pero no. La verdad, muy sorprendente. Gracias, gracias. Gracias. ¿Se agradece esto? ¿Se agradece? Sí, se agradece porque tuvimos que escuchar audios de este programa para llegar a esto. Entonces se agradece. Bueno. Gracias. Es como una pequeña muestra. Igual hay para, no sé, para llenar 10.000 horas con Charlie. Porque nosotros toda la hora de pavadas que dice Charlie. Nosotras vamos a tener como nuestros pequeños momentos. Pero no como Charlie. No. Pero bueno, esto no, ser el más. Quiero una copia de esto después. Sí, va a haber copias. Lo vamos a vender también. No, sí. Bueno, muy bien. Chicos, sigan. Mandando saludos. Bien, nadie se quiere hacer cargo de mandar saludos. Un mensaje. Un saludo para Sol Ibero, que nos están viendo, dicen, por la cámara de sonidonet.com.ar. Así que, bueno, saludos para ellas que saludos. También están en su programa de radio. Cuando cumplan 100, las vamos a saludar nosotras. Los saludos llegan a Rolet, desde todas partes de... ¿A Rolet? Para vamos juntando para los 200, sí. ¿Puedo hacer un agradecimiento más? Sí. A Janina de Anderama, que ha estado participando de este programa cuando yo no estaba. Yo me fui. Me ha salvado las papas del fuego más de una vez. Sí, ha traído bandas... de estilos que nosotros teníamos como un poco aparte, entonces como que sirvió para enriquecer este programa. Así que es cuando yo me había ido, pues yo no estuve en ningún tiempo. Para vos no son 100 programas. No, son un poco menos. Pero está bueno. Y vaya ayudada, siempre estuve del otro sí. lado. No, siempre igual. Tu cerebrito estuvo a la orden de Carpe Diem. La neurona que tenía. Bueno, creo que es la neurona más completa de todo el staff. Debemos no sé. Decírtelo. Depende el día por ahí. Es como una neurona que va y viene. Bueno, sí, hablando a 10 metros del micrófono. Gracias, porque no me estaba escuchando. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a escuchar una banda ahora que también contribuyó a con Carpe Diem. No, digamos, no quisieron ellos, no fue algo, una iniciativa propia, pero lo hicieron. Bueno, nosotros los traíamos. Se trata de Pánico Ramírez, una banda de electrónica que. Amigo ya casi. Amigo de. Sí. Conocido. Bueno, sí, amigos del programa. Así que vamos a escuchar Digo que es uno de sus temas, con una sorpresita. Les mando unos felices 100 programas al programa Carpe Diem, que es mi favorito, de Griselita de Pánico Ramírez. siento que te odio, que te quiero morder. Digo que te llevo, que te dejo, no sé dónde, en tu casa, a la lluvia, y me quiero volver. Siento lo que siento, entendiste lo que quiero, que te veo, y si te veo es que quiero volver. Amigo, te digo que te odio, que te quiero, que te tengo hasta mañana y no pienso devolverte. Sí. Algo así. Un cáncer. Un cáncer. Bueno, un perro, una tortuga. Un perro. No, la tortuga viene mucho. Las tortugas. ¿Eh? Para uno que está preso. Tal cual. Para según cuánto tenga de condena. Claro. Bueno, preguntaba, ¿para las serpientes también es mucho? Sí. No sé, las serpientes tienen una vida larga. Ahí están los presos. Oh, qué gracioso. Yo soy la única. Ahí estaban nuestros delirios al aire. Sí, uno de los mejores momentos de este programa. Uno de los mejores momentos, de verdad. Sí, trajimos unas pequeñas conversaciones que no sabemos cómo surgieron, ni nosotros mismos sabemos cómo llegamos a hablar de estas cosas. Pero bueno, llegamos. Como una cosa se engancha con la otra también. Sí, somos muy de hacer eso. Irnos por las ramas, pero enganchar todo. Y bueno, listo, cerramos este... esta pequeña conversación. Si alguien quiere acotar algo, bueno. ¿Hace falta? No sé, capaz que preguntar qué significó. Yo no podría contestarles, pero bueno, tal vez entre todos logramos una... No creo. Una teoría diferente. Bueno, vamos a mandar un saludo. No sé si lo han mandado porque... No. A Nelly, no. Que nos acompaña siempre. Creo que es la que más nos escuchó de siempre. Así que... No, Lula. Es Lula. Lula, no le queda otra. Y gracias por la torta a Isaías. Vamos a mandar saludo. No vi, ¿no? La torta que ahí está saliendo por la cámara de la radio. www.sonidonet.com.ar. Y a mi mamá, que la dejé con la computadora escuchando hoy. Si le escucha. Muy bien. Yo me pongo la puntos. Perfecto. Bueno, vamos. Ahora es el turno de escuchar a Ivana y sus grandes frases. No creo que sea tan grande. ¿Puedo contar la trastienda de esto? Dale. Al principio parecía que no, que era muy correcta, siempre decía lo que tenía que decir. Parecía. Algún traspié con el inglés, pero todo bien. Buscando un poco más, encontramos cada cosa. Ni tuvimos que poner las trastabilladas con el inglés porque alcanzaba con esto. Yo soy la única puntual y la persona responsable del grupo, aparentemente, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Bueno, era el único limpio. Llueve y no hay ropa. Y se le pega un palo. Para mí no es una noticia muy relevante, pero bueno, a mucha gente le interesa. No, yo no puedo ir en contra de mis principios, yo tengo que decirlo. Habrá muchas mariposas que escuchen radio que hacen. Cuando me llegara el viejazo, el tallar tenía pensado. Te llegué al viejazo ahí. Te llegó el viejazo entonces. Y se le pega un palo. La persona responsable del grupo. Y nos muestra qué precavida es. siempre preparada para todo en ese bolso, que parece el de Félix el gato, el de Mary Poppins. Todo bien, y vi, no tengo gato, nada. Estamos en el 1-2-2. No importa ya quién te conoce. Perdón, por meterme en tu sección. No, estás perdonada. Gracias. Habrá muchas mariposas que escuchan en radio. Eso es todo lo que puedo. Con la última frase, ya está, para que agregar más, ¿no? Sí, era como el resumen perfecto para terminar esto. ¿Y esas peleas de hermanas al aire también? Sí, pero nos hemos dado cuenta que acá la que ponía los puntos era Ivy. Y es la más grande. ¡Ah! ¿Cómo se vos? Está bien. Mira, ya mi voz en... Es la más vieja. Porque se llegó el viejo. Claro. Has dicho cada cosa y, bueno, repito, cada cosa que ha quedado fuera. Pero igual la frase de habrá muchas mariposas que escuchen Radiohead va a quedar para la historia. Sí, ya te lo aviso porque... Es... Hay que averiguarlo igual. No sé. Hacer la encuesta. Todavía te quedó la duda. Sí, yo lo tiré como una pregunta. Bueno, nadie me respondió. No, y quedará la incógnita. Vamos a escuchar un poco de música ahora, de la mano de Panic at the Disco con Nine in the Afternoon. Back to the street where we began. Feeling as good as lovers can. Yeah, we're feeling so good. Picking up things we shouldn't read. It looks like the end of history. As we know, it's just the end of the world. Back to the street where we began. Feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom. Into a room where it's not in the afternoon. And we know that it could be. Cause it's not in the afternoon. And your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good just the way that we do. When it's not in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good. Back to the street, down to our feet. Losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to say, man, it feels good to feel this way. And now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. Hola, Carpe Diem, soy Vero. Y yo soy Sole de Tres de Multitud y los queremos felicitar por estos 100 programas. Queremos desearle lo mejor, que tengan mucho éxito y que bueno, que tengan 100 programas más. Les mandamos un saludo muy grande y bueno, somos sus oyentes por grabaciones, pero oyentes al fin. Un saludo muy grande. ¿Los juegos lo probaron? Sí, son muy graciosos. Bueno, se acabó la tranquilidad. Es que vas corriendo, corriendo, corriendo y saltando a la gente. Sí. Ah, buenísimo. Ah, bueno. Yo gané 20 puntos de 200 que podía ganar. Está bien. ¿Qué habilidad hace de sí? Saltando sin la gente, haces una vuelta y estás cagando. Chicas, yo no me... No, no te agarran, me parece que caes. No, no te agarran. No te agarran, caes. Y ahí caes y te levantas con un cartel que dice los puntos que ganaste. No, la cantidad de metros que saltas. Ah, sí. ¿Te tirás desde el escenario? Sí, viste la pasarela. Sí. Y el primer juego que no sabes jugar, como que apretás la tecla antes y el muñequito hace con un gesto de ¿qué hiciste? Sí, no lo jugué. No, es el mismo. Es el mismo. En vez de correr, te tirás. Una. Ah, yo no. Eso tendría que haber sido. Bueno, seguimos en Carpe Diem como estamos festejando. Claro, esto es cualquier cosa. Pero bueno, ahí teníamos otro de los grandes momentos cuando estábamos tratando de explicar un poco cómo jugar a un juego en internet. Y no salió. Y no se entendió nada, Charlie jugaba mal. Como suele. Sí, Charlie perdió de una, no sé. Sí, no. Bueno, tanto así que yo pensé que era otro juego. Bueno, vamos, ahora seguimos con los momentos individuales de este programa colectivo. Y llegó el momento de la que se hace la seria. La que... Yo soy seria. Nos corrige cuando decimos mal las palabras en inglés. Y algunas en castellano también. El que sabe todo lo que no sabemos está en el archivo de Mari. Claro. Entonces también fue otra que por un momento pensamos, epa, no vamos a encontrar. Pero encontramos. Y aquí están. Vamos a sincerizarnos. Cuatro formas de comunicarse con nosotros. Dos son en vivo y dos de muerto. Charlie no nos va a poder mandar mensajes porque se le acaba de desarmar el celular. 59, a un pasito de los 60. Bien, sabemos contar. Pueden entrar a nuestro blog, que es triple, ¿no? Es que Mari hace pavadas. Vamos a sincerizarnos. Estoy poseída por él. A largo plazo nos va a ganar el Photoshop. Pero no sé si es Mario o es Elvis. En este momento es lo mismo. Me da miedo, Mario. Yo convivo con el Rayo McQueen, es mi amigo, tomamos mates. Es así, que un mate que es justamente su amigo. ¿Qué mejor que conmemorar una fecha como el 25 de mayo? Punto. Feliz, o sea, es el rey. ¿Para avivar quiénes? A largo plazo nos va a ganar el Photoshop. Estamos remando un poco, pero bien. Felices, todo para alegría. Bien, ahí estaba Mario. Todo con alegría. Todo con alegría, vive con el Rayo McQueen. Con el espíritu de Elvis. Sí. Una cosa muy extraña. Es la que está más loca. Parece que es ella la que está mal. Está peleado. Bueno, sí, está peleado. No, yo me sé que es más tontería, pero me es la que está más loca. No, sí, bueno, puede ser. Sí, sabes que Yami, tenés razón. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, vamos a ir a escuchar otro tema, no vamos a mentir ya, ¿no? No es un tema, ¿eh? Pero son como los grandes temas escuchar... que nos influenciaron. Exacto. Claro, bueno. Vamos a escuchar dos acordes de este tema. Una banda que ha pasado por Carpe Diem, una banda muy querida, es la banda Rosal, con su tema Nos Encontramos. Amigos, soy Sim, su seguidora desde Venezuela. Quería darles un saludito internacional por su centenar de programas y decirle que es muy lindo lo que hacen. Carpe Diem ha marcado nuestra amistad. Ojalá vengan muchísimos programas más. Besos. Se mueve para todos lados, entonces depende de cómo lo pongas. Es como un cubo mágico luminoso. No, exactamente así no. La única descripción que no me pasó por la cabeza es esa. Es como una, como un codo y un brazo. Ahí está, es direccional. Bien, ahí teníamos entonces a Sim saludándonos. Y luego un fragmento de, bueno, Darwin. Un episodio en el que se había cortado la luz y trajeron una linterna estrambótica. Siempre tratando de explicar algo que no nos sale. Claro, exacto. Por eso nos vino bien la cámara a nosotros. Cuando queremos explicar algo que no sabemos cómo definirlo, lo mostramos y listo. Bueno, vamos a hacer, a ver, Lenny que vino a visitarnos, que hable y que nos, no sé, ¿qué significó Carpe Diem en tu vida? Bueno, muy lindo, muy lindo, la verdad, muy lindo el programa, muy divertido. Más que nada estar acá también es más divertido que escucharlo, pues mucho más divertido. Ver lo que hacen, tratar de demostrar lo que hacen también es muy divertido. Y muy rico, los sándwiches. Bien, bien, eso es lo mejor. Y por otros 100 más, ¿no? Vamos por los 200 ya. Sí, sí, vamos por los 200. No, 300. Bueno, ¿qué crees, espartana? Sí, ya que sabía Rayo McQueen, ya que claro, ya quiere llegar a tener a los espartanos allá. Claro. Mari quiere llegar a ser como Mirta. No, no, no, Nora, no hablemos de Mirta, por favor, porque estamos todo mal con Mirta. Bueno, queremos seguir saludando a gente. Sí. Como Lenny, que ha pasado ahora por Carpe Diem. Músicos pasaron por este estudio y nos brindaron su música, como por ejemplo Pablo Chanis en los comienzos de este nuevo horario. El primero. El primero, sí, en el horario de las 7. Sí. Bueno, La Perla Irregular, que vino Pablo a visitarnos. Nos instruyó un poco. Sí, muy elevado el coso. Vinilos Blues, que vinieron todos. Vinilos Blues, fue muy divertido, contaron unas anécdotas increíbles. Zion Reggae o Zion Reggae. También, estuvo buenísimo su programa. Bueno, todos estuvieron buenos. Y Tony. Tony, que ha venido dos o tres veces, pero nunca a cantar. Queda pendiente que vengan a cantar. Y bueno, en las próximas semanas van a venir más músicos que... Bueno. Y habíamos preparado una cosa con los invitados. Pero bueno, la semana que viene. Cuidado, que lo vamos a ver, pues está buenísimo. Está genial, así que lo tengo que traer. Obvio. ¿Sabes? Hay ciertas partes que están editadas magníficamente. Detallísticamente. Y otra rápidamente, así que quedó buenísimo. Bueno, llegó. Bueno, según el guión llegó. Sí, llegó el momento de Senes, ahora sí. De la mamá del grupo, mucho. Como decíamos en el momento que nos faltaba Senes. Con esto se verá si es la neurona más completa del programa. Bueno, vamos a escuchar a Senes. En estos planes de radio. Muy dicharacheras nosotras. No. Pero festejamos interiormente. Supongo que trajeron algo para comer. Sí, para tomar. ¿Y dijo algo más? No. Bueno, digo que estaba muy linda. Qué bueno responderse a uno mismo. Quedamos preguntas muy difíciles. No, pero hay distintos grados de no conocido. Claro. No conocido. Siempre tenemos que la fiesta de 15 está permitida cualquier cosa. Seguramente va a venir la vaca a reclamar su lugar, ¿no? El humo le está llegando al cerebro. Que se va a entender todo lo que decimos, seguro. Nada de improvisos, nada. Imprevistos, improvisaciones. De ahí surge la palabra improvisos. Sí, para tomar. Lo grosso de Spinetta es que no se entienda nada. El arte te pega. Qué envidia con nuestros oyentes, ¿no? Bueno, qué envidia con nuestros oyentes, decía. Pero escuchen, nosotros, yo estoy inventando un vocabulario nuevo. Eso me lo tienen que reconocer, los improvisos. No cualquiera se anima a desafiar a la Real Academia Española. Claro, y este programa yo está, sí, por lo pronto. Está hecho de improviso. Esto es todo así. Como en este momento. Bueno, no más que tengo mensajes. Chicos, acabamos de contratar un asistente. ¿Qué pasó por ahí? Ojo, lo que pasa por la puerta del estudio. Lo que están viendo la camarita de la radio es, bueno, se ganan el detrás de escena. Bueno, tengo dos mensajes más para salvar este momento. Tony, que dice que todavía está esperando el tema de The Killers. Están como que no es... Read My Mind, ahí está. Y para los 200 será pregunta. Tal vez. Y Lili de Vinilos Blue dice que está escuchando, así que le mandamos un saludo. Irene también nos mandó un mensaje. Saludos y felicitaciones. ¿Cómo? No sabía que tenía celular yo. Atrás nos mandó un mensaje. Bueno, le mandamos un saludo enorme. Que también nos escucha mucho cuando su radio la deja. Vente la cámara. Los improvisos, pero no se escucha. No. Bueno, estaba chequeando una información. Sí. Bueno, y después de estos errores y estos mensajes, vamos a un tema como para comer algo mientras tanto. Ah, bueno. No sé, yo tengo ya preparado acá para empezar a comer. Es un tema de Gustavo Cerati, acá también muy querido por la radio. Amigo de nosotros también, no, porque no. Con Cosas Imposibles. Estamos parados, eso quiere decir. Tengo que hablar acá, Yami, gracias. Sí. Bueno, miren, esto que estamos haciendo está muy relacionado con él. El compilado de Yami va a revelar... El compilado de Yami, sinceramente, parece armado por Yami. Por Yami, es verdad. Parece que nos metió una... no sé, una mensaje... Un lavaje de cerebro. ¿Más mini que yo? Sí. Porque, bueno, vamos a escuchar y después vamos a debatir. Es debatible este. Está bien que soy la líder, chicos, pero soy chiquita igual. Bueno, ¿le vamos a dedicar el tema que sigue? Sí, tiene esta dedicación. Chicos, no se dice dedicación, ¿eh? Se dice dedicatoria. A propósito, ¿no? Sí, chicos, a propósito. Sí, déjate invitarme, por favor. Es que son nuestro modelo a seguir, Yami. Lo sé. El chocolate lo tenemos, pero el tabaco no. Estoy aprendiendo. Lamentablemente esta banda que tengo que presentar me remite a Charlie. Estamos hablando de por qué. ¿Por qué? Chicos. ¿Por qué estamos hablando de él? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Se escriben solas las manos. Estoy aprendiendo. A Yami tan perfecta que asusta. Ella me informa porque es mi fuente de información. Ya está, chicos. No me halaguen más. Está bien que soy la líder, chicos, pero soy chiquita igual. ¿Qué pasó, Yami? ¿Nos dimos cuenta que te crees la líder de todo esto? ¿O sos? Ustedes me la hacen creer. Soy un Yami dice que soy casi, que soy tan perfecta que así. Que soy casi perfecta. qué buen tema. Ah, faltó el qué buen tema. Ese es patrimonio de la radio, es en vivo el qué buen tema. Nosotros no podemos utilizarlo fuera de este ámbito. Mando un saludo a Anita, que dice que está tratando de escuchar, pero bueno, está escuchando. Felicitaciones por los 100, ya están viejos. Bueno, pues enorme. Bueno, gracias, Anita, gracias. Vos estás joven entonces. Lo llevó el viejazo. Claro, ya lo dijo Ivana, lo llevó el viejazo. Yo se va a cargo de ella, a mí no. Un poco a todos, pero bueno, trae la experiencia también. Porque voy a decir algo, algunas cosas bien hemos hecho. Lo que pasa es que en esta hora recopilamos lo peor. Yo tengo problemas. María se enseña, no entiendo. Dios me sorprende. Bueno, quería. ¿Puedo terminar la idea? Sí. Bueno, no, bueno. No, quería decir que la semana que viene vamos a traer. Nuevamente digo, el compilado de los invitados que fueron entrevistas magistrales. ¡Ah! Bueno, vamos a ir a un tema. Siempre lo. Sí, sí, un tema, pero así, como estamos haciendo, punteando los artistas que nos marcaron, que marcaron el rumbo. Y no trajimos los más under, que también nos marcan bastante el rumbo en este programa. Bueno, Gabito nos trae un marcador para que nos marque el rumbo. Ay, por Dios, y no quiere hablar, se dan cuenta, me hace a mí decir el chiste. Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿quién lo dice? Todos. Amigas, love today. Esto será a ti, pero me sirvió para decir algo. Antes no pasamos cosas imposibles. Pasa, pero Ivana estaba bien, ¿eh? El problema fue mío que me equivoqué de número de tema. Era. Un 1, un 8, son iguales. El 1 y el 8 se pueden confundir. Era, era karaoke. Otra vez casi lo digo mal. Así que fue mi culpa. Ahora sí, entonces vamos a escuchar. Mika, Love Today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Bueno, se está terminando este programa. ¡Ay, qué rápido! ¿Por qué tan rápido se fue? Sí, se fue como vino. ¡Qué buen tema! Sí, no la sé. Verdad que bueno, sí, ¿eh? Vamos a escuchar el último de los rejuntes que hicimos, que es grupal. Este es como para que... Para que quedemos mal todos. Claro, y la interacción que tenemos entre nosotros. Increíble. Vamos a escuchar. Amigos, ¿cómo están? Bien. Hoy con el staff completo, ¿eh? No sé si completo, ¿eh? Ah, sí. No, verdad. Bueno, hay varias. Hay varias ausencias. La primera es principal, la de Carpito. Obvio. Nos olvidamos con nuestra mascota nuevamente. Pero bueno. Ya vendrá. Pero le pasé. Bueno. Plim, plim, plim. Es un auto feo. Plim, plim, plim. ¿Por qué plim, plim, plim? Es pi, pi, pi. Poner orden acá hoy. Es que está imposible este lugar, este sitio. No, Charlie, ¿cómo que es? Escuchamos a la británica Adele, una re británica. Re británica. Re británica, según Mari. No podía charlar con Espineta porque te habla muy elevado, ¿viste? Capaz que te quedas mirándolo y después un rato entendés lo que dice. Bueno, que la pava. De Espineta que deja que su hijo haga lo que quiera. Claro, ¿qué le va a decir? Su hijo el Dante Pelagato. Pim, pim, pim. Te lo sabíamos a Carpito, me acabo de dar cuenta. No viene nunca Carpito. Siempre viene. No lo dejamos. Lo cambiamos por Bob Esponja para que no se entere. Hoy comienza la venta de entradas para el show. Ustedes ayúdenme cuando me toque. Sí, dale. Dejá la línea de puntos todas completas. Sí. Pelagato. Habrán buscado una que cante. Claro. Nacha Guevara. Nacha Guevara podría hacer cualquier cosa. Yo necesito dos micrófonos. Parece una conferencia de micrófono. Porque este es el micrófono oficial de Elvis, que Elvis te quiere escuchar. Oye, Dele. Gracias por tus atributos de la facultad. Bueno, tenemos el espíritu de Elvis todavía rondando. Ya tiene miedo. Es Elvis, o sea, es el rey. Cuenta como Jimmy llegó a la fama. ¿Cómo Jimmy llegó a la fama? Cuenta, ¿cómo Jimmy llegó a la fama? ¿De dónde? Y no, sí, no entendiste, ¿no? Sí, sí, grave, ¿cómo entendés? Con acento. Con acento. Bueno, nos estamos yendo, chicos. Oh. ¿Vamos a hacer una hora más? No. Ya, bueno, gracias a todos por estos 100 programas, por aguantarnos durante este centenar de emisiones. 100 horas, no es moco de pavo. Bueno. No soplar y hacer radio, ya lo bueno, y nos salimos un poco del matiz emotivo, me parece, ¿no? Sí, sí. Sí. Es algo que no tiene este programa, es emotividad. Bueno, igual queremos agradecer a todos. Tenemos algo. Creo que hemos nombrado a todos, nos olvidamos de alguien la semana que viene que van a quedarnos de sabios. Así es. Sí. Los sabuchitos se van a poner verdes hasta la semana. Claro, sí. Está bien. Bueno. ¿Qué? ¿Qué es esa cifra, por favor? No quiero ni pensar. Y bueno, claro. Incidida la miércoles, tantos años de inversión. Chicos, sí, bueno, les quiero agradecer por ser mis compañeros en la ruta de radial. La ruta radial. No, de nada, sé que fue un honor para vos. Y todo surgió la idea de una hora libre. Mirá vos, una hora libre. Una hora libre te puede cambiar la vida. Bueno, 20.01, no sí, va. Gracias a todos, gracias. Bien, y vamos a despedirla. La frase ya ha cumplido su ciclo también. Sí. Vamos a decirles que hemos pasado una tarde estupenda. Pero no ha sido esta. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time.